CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio. Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, también la saludamos. Hablamos con el secretario de la Unión de Vendedores de Carne, Eber Falero, que nos marcaba parte de lo que también nos decía hoy el carnicero de Palermo en el informativo de la mañana, respecto a que en este caso la gremial está muy preocupada, no solamente por el aumento de la carne, sino por el aumento del pollo y del cerdo, que en realidad no tendrían razón de haber de aumento lógico, y menos de un 70% como ha aumentado el pollo en 3 meses. 3 meses, 70%. Y bueno, la carne viene con un aumento del 50-60%, nos decía Falero. Después dicen que la recuperación salarial va a ser de 7%. Y la gente, si recupera un 7%, tiene que hacer frente a aumentos del 50, del 60, del 70%. Es imposible. Para Falero, los productores están ganando la plata que no pensaban ganar en este tiempo, porque están vendiendo bien la carne afuera. Y nos decía Falero, es hora de que el Estado, que está recaudando también por esa venta, vierta parte de ese dinero para bajar impuestos. Por ejemplo, puede ser el IVA, pero digo, para bajar impuestos y de alguna manera hacer que la gente pueda tener mayor accesibilidad al tema de la carne, a todo tipo de carne. Vamos a escuchar lo que decía el secretario de la Unión de Vendedores de Carne, Eber Falero. De todos los cortes, de subir la media res nuevamente, la carne nuestra subió nuevamente 5 pesos por kilo, 4 pesos algunos frigoríficos, 10 pesos pasado, y algunas plantas de abastecedores subieron 20 y pico de pesos el kilo asado. La verdad que nosotros estamos alarmados con estos precios y pensamos que es momento que el gobierno tiene que intervenir de alguna manera para frenar o paliar esta situación, ¿no? Yo digo que podrían, por un tiempo temporal, sacar algún impuesto, dado que se están recaudando bastante más, porque la suba de la carne está aportando muchísimo más al Estado, y bueno, podrían sacrificar algo de eso demás que están aportando y divertirlo a la gente, que la verdad ya no puede consumir con estos precios. Tenemos no solo la carne, porque la carne es un precio testigo. La carne roja es un precio testigo y arrastra otro tipo de carne que se suben al carro, digamos, el pollo y el lechón, el cordero, todo eso que son los renglones que vamos a trabajar este mes que viene, han subido más del 50-60% con relación a lo que compramos el año pasado. Pienso que deberíamos buscar alguna solución para que la gente al menos pueda consumir en las fiestas lo tradicional, ¿no? Que son estos renglones. Falero, uno que está de afuera, por lo menos, obviamente usted tiene mayor conocimiento, pero se pregunta, ¿la carne con hueso no se exporta? ¿Por qué sube igual también la carne con hueso? Bueno, no, es normal porque la carne sale todo del mismo bicho. Del mismo bicho, la de hueso, no, la de hueso. El precio de lo que sube es el ganado. Esta cadena de aumento termina en el productor, vamos a ser sinceros. Esto, todos los aumentos, sea por el dólar, sea por China, sea por cosas, todo el aumento va al productor. Hoy en día el productor debe estar con un precio muy bueno, que estoy seguro que está por encima de las expectativas que tenían los productores. Nunca soñaron con tener estos precios a esta altura del partido. Hay que ver que subió, no solo subió el dólar, sino también subió en dólares la carne. Y también el gobierno, ya digo, está recaudando más. La verdad que la gente, dicen que la inflación es un 7, un 8%, son los aumentos que vienen, que están en los consejos de salario, pero la carne subió un 50, un 60% y el pollo subió desde hace 3 meses ahora subió un 70%, cosa que no sabemos. sabemos por qué, pues sube tanto si no es una mercadería que tenga precio internacional. El grano se ha mantenido, el precio internacional del grano se ha mantenido. El dólar en el año subió un 13, 14%, ahora habrá subido, no llega al 15%. O sea, también el pollo se ha disparado y esperemos que se busque alguna solución para fin de año, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Eber Falero, secretario de la Unión de Vendedores de Carne. Se anunció la actividad conocida como Verano Azul de protección vinculada al turismo en el ámbito de la seguridad. Lo hizo el ministro Eduardo Bonomi, ministro del Interior. 1.500 efectivos más estarían sumando, sobre todo con lo que va a ser la participación de la Guardia Republicana, que en algunos departamentos ya tiene asiento, como puede ser en el departamento de Rocha, estamos hablando de departamentos turísticos, no tanto en otros departamentos como Colonia, y ahí se va a ver cómo se trabaja justamente para la llegada de la Guardia Republicana al lugar. Bonomi fundamentó que esto no es un gasto, sino que es una inversión, porque la gente viene al Uruguay porque se siente más segura. Es lo que dicen los turistas, según lo que manifiesta el ministro Bonomi. Y el panorama de los... Lo que decía era que va a haber 1.446 policías entre escala básica, escala oficiales y alumnos que se suman a lo que va a estar desplegado naturalmente. O sea, no son solo 1.446, sino son 1.446 agregados. Y después mencionaba que cada una de las unidades que van a participar, la Dirección Nacional de Investigaciones Policiales, la Guardia Republicana, Migraciones, Identificación Civil, la Dirección Nacional de Educación Policial, el Centro de Comando Unificado, las jefaturas, la Unidad de Tecnología y Comunicaciones, no recuerdo exactamente todas, pero es una cantidad muy importante, a la Policía Nacional de Tránsito, es una cantidad muy importante que participan en distintos cometidos. En realidad, yo no lo dije en el discurso, pero cuando se hace encuesta de satisfacción a turistas, el punto más alto que destacan es la seguridad, y eso se ha dado justamente por la importancia creciente que se le ha dado a la actividad por parte de la Policía Nacional. ¿Cuál es el principal objetivo de la Policía Nacional? Dar cumplimiento a la necesidad de mantener el orden público y asegurar la prevención y la disuasión de las actividades delictivas que se puedan cometer. Es algo repetido en el mundo, que los lugares más exitosos en cuanto a turismo, que se caracterizan por llevar gente de dinero de otros países, concentra gente de dinero en puntos concretos, también lleva delincuentes que buscan la oportunidad de hacerse parte de ese dinero. Y eso no es excepción en Uruguay. Acá, durante la temporada, se han detenido argentinos, colombianos, españoles, o sea, de otros lugares que vienen a delinquir acá. ¿Se tiene cuantificado, ministro, cuánto se invierte, digamos, para este dispositivo? Yo no lo tengo en este momento, pero sí está cuantificado, es importante, pero lo amerita la necesidad de mejorar la oferta turística en cada año. Yo recién decía que ayer el ministro de Economía, Daniel Astori, hablaba de las principales factores de explotación, los rubros de explotación, y mencionó varios que todos sabemos: la carne, la leche, la soja, la celulosa. Cuando terminó dijo, pero no mencioné el más importante rubro de explotación del Uruguay son los servicios turísticos, que producen el mayor ingreso. Entonces, que se haga una inversión para que el interés turístico se mantenga, que es clave. Respecto a la Guardia Republicana, ¿en qué medida se va a reforzar el norte del... Bueno, es uno de los... las unidades que se va a movilizar. Además, nosotros vamos hacia establecer destacamentos de la Guardia Republicana por lo menos en 4 puntos del país. Y uno es el Salto, que ya inauguramos, Rocha y Maldonado. Después veremos Colonia, veremos cómo lo hacemos, pero acá en lo que es Rocha, Maldonado, Canelones, va a haber participación de la Guardia Republicana. Ahí tenía la palabra del ministro del Interior, Bonomi. Sobre este mismo tema habló la ministra Lilian Quechichán, y esto era lo que decía. Hablamos de turismo todo el año, estamos al inicio del momento en el que ingresan más cantidad de visitantes y de que mayor cantidad de uruguayos se mueven al interior del país. Es clave las cosas que hoy nos han mostrado, una mayor respuesta más rápida, bueno, bomberos, todo lo que tiene que ver con las diversas áreas de la policía, me parece que nos ayudan mucho para seguir manteniendo una imagen que el Uruguay hoy sigue teniendo en el mundo, vinculado a los visitantes que llegan, tanto sean los visitantes tradicionales como los cruceristas, en donde ya desde hace unos cuantos años, por ejemplo, la tecnología, las cámaras en la ciudad vieja de Montevideo ha bajado enormemente los delitos que allí se sucedían. Seguimos con la información y en este caso lo decíamos hoy. Ernesto Talvi sale a hacer campaña por la calle Pou, pero manifestando que la idea es recuperar, dicen, los ballistas que todavía quedan en el Frente Amplio. Algunos los trajimos al Partido Colorado, no lo que dicen los números, en realidad los números de Talvi, más allá de las perspectivas que se tuvo en algún momento, quedaron muy cercanas a las que Bordabarris conseguía. Por lo que en ese sentido... más allá de una especie de expectativa mayor que se tuvo, finalmente lo que marcó, reitero, el número en la elección no ha sido una recuperación importante del Partido Colorado bajo la batuta de un Talvi que le está mandando a tomar clases, según me he enterado, a los parlamentarios nuevos de su sector, de Grupo Ciudadanos. Están tomando clases de cómo tienen que comportarse ante la prensa, cómo la prensa los va a abordar, qué tienen que decir y qué no. En ese sentido, Talvi dijo bueno, que sobre todo se apunta a que en el 2024 el Partido Colorado se recupere más allá de la apoyatura a la calle Pou en este momento. Nosotros tenemos la obligación de trabajar por los próximos 25 años. El próximo 1 de marzo van a ser solo 5. Tenemos que construir un porvenir muy distinto a este que hoy tenemos en el horizonte. Hay mucho por hacer. Incendios que apagar que nos va a dejar el Frente Amplio y un porvenir que construir. Nos va a llevar tiempo. Así que en el 2024 va a haber que seguir la tarea. Y yo le voy a hacer un pronóstico. No es que sea gran cosa para los pronósticos, pero lo siento muy profundamente. En el Frente Amplio, hay una enorme cantidad de votantes de alma ballista. Una enorme cantidad. Unos cuantos ya pidieron el pase. Para el 2024... van a volver todos a casa, se los aseguro. Muchas gracias. La calle Pou salió a manifestar y a golpear en relación a lo que es el tema de la hoja de ruta de gobierno y sobre todo lo que dijo Daniel Martínez respecto a que el programa es solamente una materia de consulta para llevar al gobierno. La calle Pou dijo, nosotros el programa lo tenemos para cumplirlo. Y también volvió a hablar un poco de cómo se dio este acuerdo multicolor. La cosa que le preguntamos no lo supo contestar. ¿Y qué decía? ¿Qué decide él? ¿Que el programa es algo ahí para tenerlo a mano? No, señor. Nuestro programa es para cumplirlo. Nosotros no le vamos a trampear. No nos pueden dejar que cambiemos porque haya olor a urna o no. Porque haya olor a fracaso o a éxito. Eso no se hace. Eso es faltarle respeto a la opinión pública. ¿Qué confiable puedo ser yo si tengo una respuesta según quien me pregunta? Sobre un tema, siempre la misma respuesta. ¿Saben qué? Siempre la verdad. La verdad es la mejor herramienta que nosotros tenemos para relacionarnos con ustedes. Yo no tengo la culpa que el programa de gobierno del Frente Amplio diga que hay que explorar la legalización de otras drogas. Yo no tengo la culpa. Lo dice el programa del Frente Amplio. ¿Y el canal? Yo no tengo la culpa de que el programa del Frente Amplio diga que en las relaciones exteriores no hay que pararse arriba, sobre todo en los temas comerciales, cuando todo el Uruguay sabe que nosotros tenemos que polentear nuestro comercio exterior, que allí donde tenemos que representar la gente que produce y que exporta. Que el programa de gobierno del Frente Amplio diga que no hay que concentrar en las comunidades educativas, fortalecer los centros educativos. No tengo la culpa. Ahora hay que hacerse cargo. ¿Saben por qué? Porque la política, y cada vez más, es esencialmente una actividad colectiva. Ya los liderazgos solitarios son de otra época. Era cuando había tiempo, cuando las urgencias no llegaban. Ahora los liderazgos son cada vez más colectivos. Y para que sean colectivos tiene que haber una hoja de ruta. Y para que haya una hoja de ruta tiene que haber confianza. Y para que haya confianza tiene que haber coherencia y tiene que haber verdad. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo a lo largo y ancho del país. Y estamos convencidos de que esta es la hoja de ruta. Y que no la vamos a cambiar. Recién un periodista me preguntaba, usted ha dicho que no van a poner más impuestos. ¿Usted puede seguir sosteniendo lo mismo? Le digo, si no sostengo lo mismo, estoy mintiendo. El Uruguay no aguanta más impuestos y no aguanta más aumento de tarifas. Esto es lo que decía la calle Pou. Lucía Topolanqui salió a defender a Daniel Martínez, aún de su propio compañero sentimental, José Mujica, que lo había atacado, en este caso indicando que no quiere basarse en lo que es el secretario ejecutivo del Frente Amplio ni que lo que es la mesa política. Recordamos que Daniel Martínez creó un grupos de trabajo encabezados por Ramón Méndez, intentando dar una idea de una renovación que después finalmente quedó en la nada cuando sumó sobre todo a Mujica como ministro y a Astori como ministro. Y después algunas críticas que recibió de propios ministros de Estado del gobierno de Vázquez, indicando que no se había basado en lo que eran los logros de los gobiernos del Frente Amplio, intentándose separar, y que eso era lo que había redundado en una votación baja a la hora de la primera vuelta. Topolanqui dice que, bueno, que en relación a ese tema, él cree que Martínez se viene desempeñando lo mejor que puede, está bien, está haciendo bien las cosas. No quiso hablar de la ida de Vergara a Estados Unidos en medio de la campaña, pero dice que no bajaron los brazos. Los debates no definen a nadie, no muelo, nadie se va a convencer. Sí, están bajando los brazos un poco en la campaña, el Frente Amplio se la da por perdida ya la campaña. No, de ninguna manera. Algunos están de viaje. Ayer a las 2 de la mañana y estoy acá un poco cansada porque tuve un compromiso con el presidente de suplirle, el presidente por su situación de salud está eludiendo algunas reuniones donde se junta mucha gente. gente, porque estos tratamientos dejan la defensa baja, y cumplo con todo. Algunos están de viaje, algunos están de viaje. Cumplo con todo. Algunos parece que no están luchando por la campaña. Vamos de a una. Cumplo con todos, cumplo con la campaña, cumplo con el gobierno, cumplo con el poder legislativo. ¿Hay malestar con Vergara? No, cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. ¿Hay enojo con Martínez por cómo trató el programa en el debate? Sí, yo creo que Martínez se desempeñó muy bien. ¿Ayer Mujica lo criticó quizás? Bueno, pero cada uno tiene su opinión. A mí siempre me atribuyen las opiniones de otro. Yo soy una persona con mi personalidad. La calle dijo que hay olor a fracaso. ¿Qué piensa de eso? Bueno, cada uno puede tener el olfato que quiera. Mujica anoche enojado dice que estamos eligiendo un monarca, un rey. ¿A qué quiso decir con eso? Yo no estaba con Mujica, no sé el contexto de lo que dijo y pregúnteselo a él. Lucía, falta poco, ¿cómo se remonta este cambio? Nosotros estamos militando todos los días. Yo le diría que este es de los pocos huecos que tengo en la campaña. Ahora tengo unas entrevistas en el Palacio porque nunca he abandonado mi función, me multiplico, pero creo que la lucha paga hasta el último minuto. ¿Cómo siguen estos días de campaña? En lo personal tengo actividades, le diría casi que 24 por 24, porque los viajes nos llevan, es parte de la actividad también, nos llevan tiempo de un punto del territorio al otro. ¿Se reforzará el interior del país? ¿Se reforzará la militancia o ir a buscar el voto en el interior del país? Hemos buscado en todo el territorio nacional, incluso no solo en las capitales. Son recomendaciones nomás. El programa es un rumbo, un rumbo de país, y después sobre él se construye el plan de gobierno, y eso es lo que sucede. ¿Pero se va a respetar el programa si gana el Frente Amplio? Sí, por supuesto, siempre lo hemos respetado. El plan de gobierno es la puesta en tierra del programa. Así que eso está saldado. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ADE Montevideo y FENAPES, ADE Montevideo el sábado, FENAPES el domingo, estuvieron analizando lo vinculado a lo que es la negociación con el Consejo de Educación Secundaria, el avance que se ha conseguido en la búsqueda de solucionar el tema de los grupos para el 2020. Hoy tienen reunión con el Consejo de Educación Secundaria, hoy lunes 18 tienen reunión por este tema. Y lo que sí se ha trabado es el tema de los traslados. Ellos consideran que se insiste por parte del Consejo de Educación Secundaria de realizar los traslados con la normativa anterior y no con el nuevo estatuto. Vamos a escuchar lo que nos decía Javier Iglesias, representante ADE Montevideo, sobre este tema. Y el panorama de los traslados sigue cambiado. ¿No hubo ningún avance en ninguno de los temas que se plantearon? En el reclamo sobre los traslados concretamente no. Después se siguió trabajando sobre matriz de grupos para el 2020 y demás, que aún no se terminó. ¿Y quedó por lo menos confirmada o conformada, mejor dicho, una mesa de diálogo constante o esa? Sí, está funcionando un ámbito que se reúne a diario para ver matriz de grupos. Eso está funcionando. ¿Se adujo por qué no se puede avanzar en ese tema, Iglesia? Lo que dice el consejo que ellos tienen, digamos, de la sala de abogados, tienen, digamos, el aval para el procedimiento como se hizo, aceptan discutir cómo hacer el mismo proceso para el año que viene, o sea, incorporar modificaciones, por ejemplo, las que plantea el sindicato, pero no aceptan, digamos, revisar el proceso de traslado que ya se hizo. ¿Cuál es el prejuicio fundamental? Y el prejuicio, lo que genera eso es que el ordenamiento con que se hacen los traslados, que depende, digamos, del lugar en el escalafón, se realiza con un escalafón que hoy no está vigente. O sea, no recoge la actuación del año pasado para el trabajador, recoge la actuación en 2018. Uh-huh. Entonces, en realidad lo que genera eso, digamos, es una injusticia, porque se accede al traslado por un ordenamiento que no es el que está vigente hoy, y porque en realidad en el resto de la elección de horas se va a utilizar el que está vigente en este momento. O sea, genera una discriminación también. Por eso reclamamos que sea el que está actualizado. Pero no, en realidad no implica reducción de cargos, nada por el estilo. Lo que implica es afectar derechos de capaz que si a vos te trasladaban por el escalafón vigente, te trasladabas a donde vos querías como primera opción, y si te trasladan con el anterior, capaz que no llegás a esa opción, llegás a otra o directamente no te puedes trasladar. O sea, lo que básicamente te hace es afectar el derecho de ir a un liceo al otro. Pero no reduce puestos ni obliga a gente a irse, nada por el estilo. Seguimos el tema de la educación porque el presidente de la ANEP, Wilson Neto, realizó una actividad en el marco de las reuniones del Parlasur, del Parlamento de Mercosur, vinculado sobre todo al tema de la integración en el ámbito educativo, donde habló de transparencia y también de escuchar a los jóvenes, obviamente siempre teniendo en cuenta lo que son las posibilidades que cada uno de los estados tiene para llevar adelante sus políticas educativas en este caso. Escuchamos lo que decía Wilson Neto. El mundo adulto constituye en cada uno de nuestros sistemas, en cada uno de nuestros sistemas educativos. Por tanto, esa mirada, esa impresión, esa visión, claramente tiene que ser considerada en el análisis y el desarrollo de las proyecciones a partir de hoy, posteriores en términos de política educativa. Nosotros hemos visualizado siempre la educación, quienes estamos en ella prácticamente toda nuestra vida profesional, como un elemento clave de integración latinoamericana, de integración regional, que pretenda profundizar en estas acciones situaciones que nos lleven a un grado mayor de integración, reconociendo la singularidad, reconociendo los aspectos de orden cultural, reconociendo las distintas situaciones y tensiones, ¿por qué no?, que pueden vivir cada una de nuestras sociedades. El mundo adulto al cual claramente pertenezco, muchas veces establece criterios y miradas en las cuales, en los ámbitos generados, en forma absolutamente intencional y planificada para ello, debe claramente incorporar estas miradas. Y ese seguramente es uno de los grandes desafíos que tenemos los distintos actores que componemos la referencia por distintos y las autoridades de los distintos sistemas. A mí me gustaría simplemente, además de agradecer y felicitar a todos los actores que permiten que esto ocurra, que esto ocurra, el hecho de poder claramente seguir dando garantía de autonomía, transparencia en el actuar de este conjunto de jóvenes que claramente traen visiones de sus países y luego las llevan y las socializan nuevamente con ellos. Es tan importante lograr proteger y cuidar que esa autonomía sea posible. Y simplemente, en honor a ello, me gustaría hacer una pequeña reflexión. El conocimiento sabemos que es una herramienta hoy seguramente la más potente en términos de poder. Por tanto, esa hermosa construcción humana que llamamos conocimiento, tenemos la obligación, los sistemas educativos públicos, tenemos la obligación de generar distintos engranajes, tomando las responsabilidades que nos competen y además tomando la participación como eje en claramente tener la capacidad de socializarlo. Los sistemas educativos públicos en el mundo y en nuestra región seguramente valoran su gratuidad, su independencia, pero hoy están obligados a asumir la responsabilidad de generar fuertes cadenas de distribución en la socialización del conocimiento. Por eso los sistemas educativos públicos en todos los niveles, educación inicial, primaria, media y también terciaria, universitaria, deben ser el eje de construcción, de apoyo, de construcción de confianza y de fortaleza en nuestras sociedades. Porque es ese el instrumento que va a permitir realmente que la distribución del conocimiento y por tanto la distribución del poder realmente esté dado en los términos democráticos que claramente tenemos que trabajar y promover en nuestras sociedades. Por tanto, de este lugar, felicitar. Ahí tenían la palabra del presidente de la ANEP, Wilson Neto, en una actividad, reitero, efectuada en el marco del Parlasur, donde se habló de integración y educación. A nivel de políticas de frontera, un tema que se ha vuelto también parte de la campaña política respecto a la necesidad de acompasar lo que son los precios locales en zonas, departamentos, cuando la Argentina está comportándose de tal o cual forma o cuando lo está haciendo el Brasil. Las loyas brasileras, situaciones que no han generado hasta ahora mayores respuestas, pese a que hubo reuniones. Recuerdo el año pasado, sobre todo encabezadas por el canciller Rodolfo Ninoboa, con diputados e intendentes de las zonas fronterizas, de la frontera seca, sobre todo con el lado brasilero, y un poco menos con el tema de la República Argentina, aunque el tema del combustible siempre ha tenido una política diferencial. Cecilia Botino, presidenta de la Cámara de Diputados y también el representante de lo que es la parte binacional de la hidrovía del río Uruguay, Daniel Bentancur, hablaron de este tema en Paysandú en el marco de una actividad realizada justamente por la presidencia de la Cámara Baja. Cecilia Botino pertenece a uno de los departamentos fronterizos, concretamente Paysandú, frontera con la República Argentina. De lo institucional, fundamentalmente también las organizaciones sociales que hicieron muy buenos aportes, pero también hubo exposiciones que se realizaron en agosto a nivel parlamentario en la necesidad de adecuar los marcos normativos, porque la integración y la mirada fronteriza requiere una ley integral de frontera, que no la se pudo trabajar en este periodo, pero que ya existen acuerdos que van más allá de los partidos políticos para que sea una política de Estado. Por lo tanto, creo que esta herramienta va a ser clave para el nuevo Parlamento que se integre, donde va a estar cuáles son los ejes por los cuales se tendría que caminar para una ley integral de frontera. No pensamos solamente en el Bajo Uruguay, nos pensamos también en el Uruguay medio, hasta Uruguayana. Hoy recibimos la solicitud de integración del prefecto de Uruguayana al Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Uruguay. Ya son dos prefecturas brasileñas que están junto a todas las nuestras argentinas y uruguayas, que venimos hace más de 10 años trabajando juntos. Entonces estamos ante una nueva etapa. Yo, Cecilia, le agradezco profundamente, primero a Lucera, pero segundo porque ha entendido esta visión y la ha promovido en la Cámara de Diputados, que el país necesita tener políticas de Estado en torno a las fronteras para poder ser, y no son solamente las políticas de seguridad, es una parte, pero también dentro de una visión que hay que trabajar con los vecinos en forma estratégica y que tenemos que superar enorme cantidad de limitaciones legales, hasta constitucionales, que nos llevaron. En el caso de Aceguá, hicimos toda la parte de obras sanitarias y tuvimos que terminar haciendo dos plantas porque la OCE no puede hacer acuerdo con el de otro país. Hubo que hacer dos plantas con dos administraciones, con doble cantidad de inversión y unidas por un caño miserable. Es una locura en un pueblo de 3.000 familias. Otro tema, decíamos que se viene trabajando del Ministerio de Ganadería, que hoy además, reitero, tiene a las 2:30 una conferencia de prensa del Ministro de Ganadería que vuelve de su gira por el sudeste asiático para hablar de los mercados y de los acuerdos que se lograron. Más allá de esa situación, se ha planteado un programa para que se pueda producir mayor carne, mayor cantidad de carne de forma intensiva en situaciones en donde los terrenos así lo permitan, dicen ellos, respetando el medio ambiente. La FAO será en este caso el quien hará el análisis correspondiente sobre el propio programa. Vicente Plata, que es el representante de la FAO en nuestro país, decía. Que participa del Foro Internacional de Discusión de la Ganadería Sostenible desde FAO junto con otras organizaciones y que va a estar observando con mucha atención los resultados del proyecto. La gente del proyecto que está presente ya la conoce por la misión inicial y el taller. Pero para FAO es muy importante porque la estructura de este proyecto, con una importante participación de los productores, de la academia y del gobierno, presenta un potencial muy interesante, que además está también en contacto con proyectos similares que se están haciendo en Ecuador y en Dominicana. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.